llamar a la academia, prepara la pizza, la birra o el mate, porque ya empieza. Brillará blanca y celeste el corazón. La guardia imperial alienta el Racing campeón. Para el país racingista escuchar a la número uno. Brillará blanca y celeste el Racing campeón. Anoche veía Fontana Rosa, la tarde en un jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga, tu cantautor favorito en internet. Tengo 4 metros 4, 3 MP3 y me gustan los gatos como los luchadores. Tengo protectores, me duele el cartonero, el que te vende flores. Soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio de pasarme la noche viendo pornografía en internet. Chapa País, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando el nuevo Brillará Blanca y Celeste. De día 9 de septiembre de 2012, 21:04 en toda la República Argentina, 13 grados 4. Por ahí anda también la sensación térmica. Bien, aquí estamos, arrancando un programa. Mi nombre es Martín Rubinstein, hasta las 10 de la noche, junto a Brian Eisenberg. Un programa importante, caliente, para hablar de lo que ha dejado la derrota de Racing en Córdoba con Belgrano. Vamos a abrir los teléfonos para que el oyente llame al 4779-1190. También vía Twitter, porque ya mucha gente está. Algunos enojados conmigo, otros enojados con Racing, arroba Marruisten. Voy a leer absolutamente todos los Twitter y también vía Facebook a www.facebook.com/brillaráblancaiceleste. Y además vamos a estar regalando, sorteando un par de entradas para ver Racing Estudiantes el próximo sábado 2020 en Avellaneda. Así que también pueden llamar, dejar los últimos 3 números del DNI. El que salga al aire dice los últimos 3. Y también vía Twitter, si no se animan o no tienen ganas de salir por teléfono, dejan el nombre y los últimos 3 números del DNI y automáticamente participan por este par de entradas que vamos a sortear un ratito antes que termine el programa. También nos acompaña Luciana Marín, como todos los domingos. Y aquí estamos. La verdad que hay mucha bronca en el hincha. Uno lee, uno escucha. Recién estábamos hablando con Brian fuera de aire. Pero es inevitable, ¿no? Cuando vos jugás mal, en algún momento, y vas a perder. Yo creía y hacía la comparación que hizo el mismo planteo todos los partidos de visitante. El primero le sale bien porque dentro de todo con Argentinos Juniors era aguantar el primer tiempo, no perderlo y en el segundo tener alguna contra de alguno de los diferentes. Así fue, porque Centurión marcó la diferencia y tuvo esa suerte y Racing lo pudo ganar. Con Colón de visitante por la Copa Sudamericana pasa lo mismo. Aguanta lo que puede el primer tiempo y en el arranque del segundo tiempo ya empieza perdiendo. Y con Lanús pasó lo mismo que pasó hoy. Con Lanús a los 45 minutos del primer tiempo, cuando Racing no jugaba bien, cuando el objetivo era que no le marquen goles y que no pierda, porque ese era el único objetivo de su el día, era no perder. Le hicieron el gol sobre el final del primer tiempo. Después tuvo esa suerte en el complemento de poder empatarlo por esas cosas que tiene el fútbol. Y en algún momento te va a pasar esto de aguantarlo, de aguantarlo, de aguantarlo. Hoy a los 45 minutos del primer tiempo te hacen el gol. Y después el condimento de tener 25 minutos, dos hombres más. No solamente que tuvo dos hombres más, sino que no tuvo ideas para llegar al arco. Porque tuvo un solo tiro de Cámpora en el segundo tiempo y no tuvo más. Y cuando pone a Cámpora, San, Auche y Vieto, que pone a los 4 delanteros, no importa si son por afuera o por adentro, al menos tira pelotazos a los delanteros. Prefiero tirar, no tener idea, pero tirar los pelotazos antes que dormir la pelota, jugarla, triangularla a un lado para el otro, darle la pelota a Pillú, darle la pelota a Huel, que no saben qué hacer, atorar a los rivales. ¿Por qué? Porque si se te cierra todo un equipo atrás, por lo menos tirás el centro, buscás el error, o buscás en el mano a mano algún cabezazo o la que tuvo Cámpora. Pero ni siquiera para eso fue inteligente Racing. Y hay un montón de cuestionamientos que leo y que me dicen, ¿y cómo el técnico es un ciego que no lo pone a Vieto después de haber hecho tres goles? Va más allá de lo de Vieto. Acá pasa por una cuestión de planteo. Acá pasa por una cuestión de tener la idea de vamos a salir a no perder. O tanto se lo critica a San, y la verdad es que San juega mal, porque juega tan lejos del área, es imposible que un delantero pueda recibir de espalda. ¿Con quién descarga? ¿Con quién descarga? Descarga con Centurión, o descarga con Auche en algún momento, y se terminó ahí lo de San. No tiene más idea San, jugando tan lejos del área, no puede jugar un delantero, sea San, sea Teo, sea quien sea, hoy, con el planteo que hace Subeldía, sea San o cualquiera, es imposible que juegue a hacer goles un tipo con lo que quiere San. Puede aguantarla, puede o que le salga mal, o que yo decía la semana pasada con San Martín en San Juan, muchos descansan en San, y yo decía, bueno, se la tiran a San, Ortiz la tira por Racing, le está ganando y descansan en San y aprovechan y Racing respira, toma aire, le hacen FAU, pero acá Es imposible jugar con un equipo que su 9 juega prácticamente en la mitad de la cancha. O que si no está bien Villar, como hoy no estuvo bien, o no está bien Camoranesi, depende de un pibe de 18 años. Se hace muy complicado. Y la verdad es que entiendo que la gente esté molesta. Yo digo y creo que esto recién empieza. A mí me pareció lo mismo que yo lo decía después del partido en la final de la Copa Argentina. Si esa derrota sirvió para que Subeldía se dé cuenta que no tiene que inventar en Martínez de 4 y que Pillú sea el 4 y no tiene que inventar en algunas cosas, después a la larga, bueno, en ese sentido sirvió para eso. Si esta derrota sirve para decir, bueno, de visitante hay que buscarle otra vuelta. Y si Camoranesi no está para jugar y no puede, no tiene que jugar. Y si tiene que raspar Zuculini, pues Pelletieri, la verdad que no está jugando bien. Que juegue los dos, Pelletieri y Zuculini, pero que no juegue Camoranesi. O si sirve para esas cosas, está bien. No le tiene que temblar el pulso para sacar a San o no. Pero ¿qué pasa? Y yo voy a seguir siendo caprichoso con esto. Si va a sacar a San para poner a Cámpora y que Cámpora haga el mismo trabajo que hace San, no sirve. No sirve, es más, para lo que quiere Subeldía, le sirve mucho más San el recibir de espaldas, en aguantarla, todos los laterales van para San y San pierde las pelotas, pero porque es a lo que quiere jugar el técnico. Habría que preguntarle a Subeldía por qué juega tan lejos del área, que me lo explique una, dos y mil veces, hasta que nos convenza. Lo entendí el lunes diciendo, bueno, Racing descansa en San, pero llega un momento que vos necesitas saber por qué tu 9 juegue tan lejos del área, porque automáticamente obliga a que los defensores rivales jueguen muchísimo más lejos de su propio arco. Auche prácticamente no es delantero, hoy entró Vieto y realmente no sabía de qué manera jugarle, Villar desconocido, y un oyente me decía, ¿y pero cómo lo va a sacar a Vieto si hizo 3 goles? No pasa por sacarlo o ponerlo a Vieto, acá no pasa por eso. Racing tuvo muy pocas situaciones de gol, tuvo 25 minutos con 2 hombres más, íbamos a jugar con 8, 7 o lo que fuera y no iba a ser un gol, porque no tiene las ideas. Y antes de, ahora ya vamos a estar con Federico Tedesco que está en Córdoba, antes de saludarlo. Estos dirigentes fueron a buscar a jugadores caros, con experiencia, que le den a un vestuario ganar este tipo de partidos, sumar este tipo de partidos. No solo que no le costó barato a estos jugadores, no solo que le fue difícil las negociaciones, y uno dice, en ese sentido fuimos por el camino correcto, porque se trajo jugadores con la experiencia que quería el técnico, con la experiencia que también la obligación del dirigente de decir, bueno, hacemos el esfuerzo y tenemos a estos jugadores. Y hoy, salvo Ortiz, que en esto creo que coincidimos todos, puede jugar bien o mal un partido Ortiz, pero digamos, es lo más regular. El resto no está a la altura de las circunstancias que hoy necesita Racing. Yo no quiero dramatizar. Es un partido, estamos todos nerviosos, Racing jugó muy mal, Racing perdió bien. Y hay muchísimo por delante. Ahora viene una seguidilla de 3 partidos realmente importante, Y yo creo que Racing está para pelear arriba, si cambia algunas cosas, más que algunas piezas, algunas cosas del sistema del técnico. Pero hay que darse cuenta que si es Villar, si es Camoranesi, si es San, si es Pelletieri y si va a ser Saja, los jugadores que necesitamos tienen que estar al 100%. Porque hoy Villar, vos ves que no está bien y el equipo lo siente. Camoranesi, leía que alguno le decía, está como Toranzo. No quiero comparar, pero digo, es un jugador que realmente le falta mucho y tiene 35 años. ¿Cuánto más uno puede esperar a un jugador como Camoranesi? Y con lo de San, déjeme hacer un punto aparte, digamos. San no puede rendir en un equipo que juega demasiado lejos del área. No puede rendir ni en esta fecha ni la fecha que viene si Subeldía no tiene claro que San es el 9 de área. No sirve. Y si Cámpora va a jugar, insisto, si va a entrar Cámpora la semana que viene y va a jugar con el mismo esquema que quiere Subeldía, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, no pasa por la pieza cambiar una figurita por la otra. Pasa por la idea que pueda llegar a dar el técnico. Hoy hago este análisis del equipo. Con San Martín de San Juan no jugó bien, pero ganó porque fue inteligente, porque las individualidades le dieron una fortaleza en el momento justo, porque en el empate de San Juan automáticamente Racing. Al poco tiempo se pone de vuelta en ventaja, pero el equipo salvo con Independiente y es un equipo que le falta. Pero obviamente, cuando vos sumás jugando mal, y hay cosas que no te das cuenta, o si te das cuenta, la dejás pasar porque en definitiva ahí tenés 11 puntos y estás arriba y no perdiste. Entonces, uno, digamos, no es que se va acostumbrando a jugar mal y ganar, pero decís, en otra circunstancia. Le pasaba esto y perdía a Racing, cosa que es cierto. Y no hay que, insisto, porque el hincha yo sé que está enojado. Es un partido que perdió Racing. No pasó nada. No pasó nada. Pero si esto tiene que servir para este tipo de conclusiones, si Subeldía puede hacer autocrítica, viene bárbaro. Viene bárbaro. Ahora hay tres partidos, la verdad, son tres partidos muy importantes. Pero lo voy a saludar porque está en Córdoba a Federico Tedesco. Él es periodista de Radio Sport, de Radio Gol.com.ar, programa que sale los martes. Así que allí está para saludarlo, que está en Córdoba. Federico Martín Rubinstein te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Bueno, se pasó de saludarte. Ya hemos salido del estadio Kempes. Como dijiste, la verdad, mal. Mal con Racing, que se fue el 9 menos 20 la noche en el micro Plumar y que se queda esta noche en el Sheraton para seguramente para hoy mañana por la mañana rumbo, bueno, a Avellaneda. Mañana tiene un día libre Racing, pero mucha bronca por cómo ha sido el partido, mucha bronca de los hinchas que han llegado, más de 4.000 hinchas, que la verdad han visto un Racing que con dos hombres más ha jugado bastante mal. Federico, ¿habló alguien? ¿Habló el técnico? ¿Habló uno de los jugadores después del partido? Sí, habló Subeldía en conferencia de prensa con los distintos medios. Si querés, lo pasamos a escuchar a Subeldía que habló hace un rato. Así la gente de Radio América escucha lo que intentó realizar el técnico luego de esta derrota. Dale. Bien, escuchamos a Luis Subeldía. No. De hecho, después de no resolver el tener un hombre de más, bueno, eso no es responsabilidad mía, absolutamente. Así que también vamos a seguir como experiencia como para poder resolver las situaciones tranquilas y quedar con los hombres más. Así que la derrota, no sé si fue justo o no, la derrota fue mal. Y bueno, como dije anteriormente, después cuando quedamos con dos hombres de más, generamos una o dos situaciones de gol, no es un poco para el tiempo que tuvimos para trabajarlo, pero no es para criticar al Ecuador, sino por lo contrario, o sea, responsable soy yo. De todas maneras, si en el primer tiempo Racing tal vez no encontró las vías necesarias como para vulnerar a un degrado firme, sólido, esencialmente. Bueno, uno a veces trabaja situaciones, con su debilidad de trabajar a veces cuando juega con uno o dos hombres más. Bueno, por eso me hago responsable, porque hay que trabajar en la situación porque puede pasar. Es evidente que teníamos jugadores para tirar centros, es evidente que teníamos dos delanteros en los pichos dentro del área. Estuvo viendo también que tiene remate, pero no fue suficiente la característica, no fue suficiente ese mensaje, sino que no no somos repetitivos en las acciones, o sea, tenemos aquí los centros, por más que Belgrano se agrupe en ese sentido y digamos y exprese lo fuerte que tiene eso, que es el rechazo, los centrales de la verdad, creo que en un punto no lo aprovechamos. Es un presupuesto, un atraso, es un retroceso con respecto al rendimiento que dio este equipo el otro día contra San Martín. No, paso atrás no, o sea, nos estancamos porque son 11 puntos, teníamos que ir sumando, y después lo de jugar bien y jugar mal es relativo, es decir, hay partidos que juegan mal, con mal, hay otros que juegan bien, yo jugaba más o menos, si un poquito, empatazo lo ganan, hoy nos fuimos 0-1, un partido malo, chato, ninguno de los dos podía hacer 4 o 5 pases seguidos, y 0-1. Ahí pasaba, Luis Ubeldía hablando en la conferencia de prensa luego de la derrota 1-0 fue Belgrano esta noche, Martín. Bueno, Federico, ahí básicamente lo que pudimos escuchar ahí en exclusiva que hablaba para, que ahí lo tenemos en nuestro programa, básicamente marca que es el responsable de esta derrota, eso es bueno que yo decía que haga autocrítica, y después no le encontró la vuelta, él menciona a los dos hombres de más, los dos delanteros de área, y no le pudo encontrar la vuelta, pero es importante que remarque que eres el responsable de esta derrota, ¿no? Y terminó subiendo que Racing jugó mal, algo importante, tuvo autocrítica, cosas de los técnicos, no tenía de Racing, pero bueno, sube el día esta noche, lo dijo en conferencia de prensa, que ha jugado mal Racing, que perdió bien, más allá que Belgrano no llegó mucho al área que atajó Gaternik, también dijo que atajó bien Gaternik, se quedó conforme con el debut de Oriundo Villa Crespo. Bien, Federico, algo más, ya queda alguien, es el único que habló, es el técnico, ¿no? Exactamente, lo pasado habló Ortiz, pero después no habló nadie, todos con mucha bronca, se fueron rumbo al micro y ya están seguramente llegando al Hotel Sheraton acá del centro de Córdoba. Nosotros ya nos fuimos del Estadio Kempe, no quedó nadie, ya nos estamos yendo, acá está lloviendo en Córdoba. Te repito la información, Racing vuelve mañana por la mañana rumbo a Buenos Aires, 9 de la mañana sale el charter, llegará por las 11 de la mañana allá por Buenos Aires, tiene el día libre, pensando en el próximo partido frente a Acción el sábado que viene, 2020. Hay que decir, Martín, últimas informaciones, que tanto Cajay como Gaternik se ven con los ojos morados, los ojos en compota, como quien dice, sí. Seguramente reciben algún problemita, ¿no? Seguramente durante el partido. Federico, buen laburo, buena vuelta. ¿Usted vuelve mañana también? No, yo vuelvo esta noche un rato de 11:30, sale del micro, la gente me acompaña, cae a 1080, los colegas que estén en el auto, porque todos se escuchan un poquito mal, que me han ayudado, se vuelve mañana, Sebastián Milici, le agradezco que me pasó el audio de su programa, que se escuchó muy bien, paso el chivo, de paso Martín, déjame pasarlo, porque si no acá me matan, usted vio como esta gente. Mañana debe salir de 13 a 14 a 1080. Bien, y usted el martes, ¿a qué hora? De 22 a 23, por radiogol.com.ar, esperemos bueno, con todo lo que pasó durante el partido, la transmisión también por radiogol.com.ar, un saludo a su productor estrella, Brian Eisenberg. Bueno, abrazo grande, buen regreso y hasta cualquier momento. Gracias Martín, un saludo a toda tu gente de Radio América, ha sido un placer, un de aire y sabes que estoy para lo que necesites. Un fuerte abrazo, buenas noches. Bien, ahí pasaba, Federico Tedesco con la conferencia de prensa del técnico de Racing, ahí haciendo alusión a que Subeldía decía que era el único responsable. 4-7-7-9-11-90, saludo al primer oyente, Brillará Blanquiceleste, buenas noches, ¿con quién habló? Hola, Martín. Sí. Ariel, de Colegiales. ¿Cómo andás, Ariel? Bien, yo soy el que te escribí que estaba en Nueva York la semana pasada. Uy, qué mala pasás, ¿no? ¿Te acordás? ¿Dónde estás ahora? Ahora ya volví. No, pero la verdad te hubiese quedado allá. Me quiero matar, no vale. ¿Fuiste al US Open? No, vos sabés que iba a sacar la entrada para ir a ver a Nalbandián y del Potro. Sí. Me la habían ofrecido ahí barata en el hotel y por suerte no la saqué porque no jugó del... Se bajó David. Pero bueno. Bueno, Ariel, contame un poco. Dale. Más allá de que se sigue jugando mal. Sí. Más allá del que coincido con lo que dijiste vos de San y el planteo. Sí. Ahí está faltando actitud a este equipo. Sí. Este equipo no tiene actitud. Los partidos difíciles no lo gana. Sí. O sea, sacando el partido Independiente, que yo no lo vi, porque bueno, como te comenté, estaba afuera, pero por lo que leí en internet y por lo que me contó mi papá que estaba en el estadio. Sí. El resto de los partidos de este equipo no tiene actitud. Sí. Bueno, por eso es lo que yo decía un poco de los jugadores con experiencia, ¿no? Hoy uno veía a Camoranesi y a mí la verdad que me da miedo. Porque sí, no estaba para jugar para mí tampoco. Claro que no estaba para jugar y por eso digo, más allá de... y también lo que te da miedo es un poco el esquema, ¿no? Sino el planteo que tiene el técnico y entender de que es tan malo el fútbol argentino, tan malo, sí. que acá ya no, y aparte jugaste en una cancha, porque a ver, si vos decías con Argentinos Juniors uno lo entiende, porque bueno, es una cancha chica, que es difícil jugar y demás, pero hoy jugaste en una cancha ideal para lo que quiere o lo que pretende cualquier equipo. Y aparte, si van a depender de Centurión, todas las pelotas Centurión, todas. Bueno, llega un momento que el pibe pobre mago no es. Sin duda. O sea, pero bueno, hay que seguir peleando, tenemos tres partidos difíciles, creo que tiene que hacer un cambio. Sí. Indudablemente, pelear más en medio campo. El medio campo está muy solo, el primer tiempo no paraban a nadie. Sí. Así que bueno. Dame, ¿tenés entrada vos para el socio? Soy socio. Listo. Así que no te preocupes, dejásela para los que no. Abrazo grande, Ariel. Un abrazo, Martín, te sigo escuchando. Bien, 4779-1190, vamos a la tandita. 21-23, tenemos oyentes, tenemos alguna nota más. Bueno, hace un ratito escuchábamos ahí la palabra del técnico de Racing después de la derrota. Y acuérdense que sorteamos, regalamos al final del programa un par de entradas para ver Racing Estudiantes. Tanda, y ya volvemos, dale. Espacio Publicitario. Newsweek Argentina, desde septiembre todos los meses en tu kiosco. Ahora Newsweek, la revista más prestigiosa del mundo en formato mensual. Más páginas, más artículos, más contenidos y más opinión. Revista Newsweek, pedila, ya está en tu kiosco. Te cuento un cuento musical. Espectáculo para niños y grandes por Marcelo Arce. Con pantalla gigante. Martes 11 de septiembre a las 17, Teatro Astral. Localidades numeradas. A precios super promocionales. 4635-1476. Queen, Vivaldi, Verdi, Los Muppets, Paganini, Piazzolla, Jazz, Mozart, Los Beatles, La Muñeca Olimpia, Liszt, Mickey, Tchaikovsky y Cascanueces con Nureyev junto a una princesa sorpresa. Única función, martes 11 de septiembre a las 17, Teatro Astral. Tras 20 exitosas funciones, ahora en Buenos Aires, Marcelo Arce presenta en pantalla gigante un cuento musical de una hora para niños y grandes desde 7 años. Informes www.marceloarce.com 4635-1476 4635-1476 Auspicia Radio América. Esta semana en Revista 23, escándalo en Santa Cruz. Cómo Peralta espió a Cristina. La presidenta fue víctima de un seguimiento secreto en su provincia. El vuelco a la derecha de un gobernador. Sus vínculos con un ex hombre de la CIDE, Rubén Lasaño, quien opera desde la agencia OPI Santa Cruz. Una historia de espionaje, ex servicios y maniobras políticas. Además, Ravi Shankar, espiritualidad y negocios. ¿Qué hay detrás del gurú fashion, facturación y militancia nacionalista? Tierra de patotas, las acusaciones sobre Jesús Carilino y un asesinato sospechoso. 23, una tapa y mucho para leer. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Todavía no lo leíste? ¿Querés saber qué dicen los diarios sobre la actuación de la academia? Escúchalo acá, en Brillará Blanca y Celeste, por Radio América, AM1190. Bien, continuamos haciendo Brillar a Blanca y Celeste hasta las 10 de la noche, 21-27, 4779-1190, el teléfono de Radio América, justamente AM1190, estamos aquí, el programa del hincha de Racing, después de la derrota, vamos a hablar con algún par de oyentes. Brillar a Blanca y Celeste, buenas noches, ¿con quién habló? Sí, buenas noches, mirá, mi nombre es Luis de Quilmes. ¿Cómo andas, Luis? Bien, te quería decir esto. Dale. Una vez dijo un columnista de la revista Racing, que era el Tordota López, que Racing era como esas mujeres lindas que uno iba a una cita y cuando la esperaba no venían. Sí. Este equipo demostró hoy para lo que está. cada vez que tiene una oportunidad de dar un salto cualitativo, fracasa. Sí. Jugó con Boca, un equipo armado, perdió la final. Jugó con Colón, un equipo armado, perdió los dos partidos. Y hoy con un equipo que es limitado, pero que sabe a lo que juega, no supo cómo resolver el intríngulo de tener dos jugadores de más. Además de no poseer generación de juego, porque depende exclusivamente de algún arrebato de Centurión, hay jugadores que no están capacitados para jugar en Racing. No le voy a echar la culpa de la derrota porque evidentemente hubo un problema de generación de juego. Pero los dos marcadores de punta, tanto Pillú como Corbalán, son jugadores limitadísimos en la marca. Hoy Pillú, como el partido contra Colón en Santa Fe, fue desbordado permanentemente y el señor Corbalán es un jugador limitado en la marca porque llega mal a los cruces, anticipa mal. A veces, como son jugadores de marcador de punta, pasan desapercibidos para la gente y no se dan cuenta lo mal que juegan. Y otra cosa que te quería decir es que hoy puso toda la carne de asada, el técnico intentó poner todos los delanteros, todos los jugadores de ofensivo, pero Racing no tuvo generación de juego, porque también fracasó Villar, sí, que no generó nada de juego, y pretender que Racing genere juego con Agüed es más o menos como pretender que, no sé, gane la Copa en Tokio, sí, más o menos, porque Agüed no sabe con la pelota. Y justo hoy no estaba Farinha, ¿no? Que es alguien que pueda acompañar. Pero, a ver, como los hinchas de Racing tienen, yo soy fanático de Racing vitalicio, pero como los hinchas de Racing tienen una propensión enseguida a creer que vamos a salir campeones, esto es lo que hay, no hay otra cosa, ¿eh? O sea, a veces cuando falta uno decimos, bueno, que entre fulano, que entre mengano, hoy entraron todos, y lamentablemente es un equipo en formación, que cuando se encuentra con un equipo que está bien parado en la cancha, no sabe lo que hacer. ¿Sabes que a mí no me molesta? A ver, yo entiendo que es un equipo en formación, y, sí, y por eso yo le pido a la gente, sobre todo, que hay que tener paciencia, sí. Más allá de que un equipo en formación con jugadores de experiencia quizá se forma más rápido. Pero a mí lo que me preocupa es que no encontramos la idea de juego. Ese es más, por ahí lo que yo digo, más allá de los nombres, que uno puede estar en que juegue San, que juegue Cámpora, porque no jugó Vieto, digo. Sí. Lo que a uno le preocupa es que, al menos yo no le saco la ficha al técnico. Sí. Esto cuando vos decís, pero eso es lo que quizás más me preocupa. Yo, Racing va a perder varios partidos, pero si vos tenés una idea de juego, sabés a lo que juega tu equipo, porque a mí podía gustarme o no Simeone, pero yo sabía lo que jugaba Racing. Sí, seguro. Y yo sabía que en algún momento cambiaba de ritmo, que prefería defender con la pelota antes que sin la pelota. Y acá es difícil entenderlo al técnico. Coincido con vos, y es que lamentablemente, de todos los últimos técnicos que tuvo Racing, el técnico que sabía lo que realmente jugaba Racing era Simeone, pero lamentablemente la gente lo insultaba y le decía que era timorato, le decían otras cosas, que era cagón, que no iba al frente, y Simeone Racing lo salvó de jugar la promoción, lo hizo salir segundo después de 40 años, está bien, y lo llevó, Boca, llevó a la Copa. Y lo llevó a la Copa, en la que fue eliminado con dos partidos. Pero, ojo, que al margen de que hay falencias del técnico, tampoco Racing se reforzó debidamente, porque en estos partidos que vos necesitas tener banco, jugadores como Pérez Guede y Agüed no te pueden cambiar nada, ¿entendés? Entonces, aquí hay un combo. Un lado la responsabilidad del técnico, y otro lado que hicimos un equipo corto con jugadores muy limitados, porque la verdad, Racing, si uno lo analiza, está bien, como decís vos, no sabe lo que juega, pero del que puedes esperar algo es ese chico Centurión que recién empieza. Sí, Luis, entonces vos ya sos vitalicio, no te pido los últimos tres DNI. No, viejo, no. Abrazo grande. Muy amable. No, abrazo grande, Luis. Chao. Bien, la gente se sigue comunicando al 4779-1190. Bueno, algunos dicen que da ocupado. Llaman, se comunican, dejan los últimos tres del DNI para participar de las plateas para ver Racing Estudiantes el próximo sábado 2020. Hay comentarios de todo tipo y está bien. Y yo digo que el oyente puede. Con respeto, aquí el teléfono de Radio América está abierto. Brillará blanca y celeste. Buenas noches. ¿Con quién habló? Hola, Martín. ¿Cómo te va? Julio de Almagro. ¿Qué haces, Julio? Ahí te tuiteé por ahí. Todo bien, Ojo, lo hago de onda. No es que te reprocho nada. Pero justo que estuve la semana hablando con Fernando, y él me decía, pero a vos no te gusta a nadie. No, a mí me da bronca ver esto. Y Luis te lo acaba de decir hoy, que yo lo conozco de la platea, y lo dijo ya el domingo pasado, que yo lo escuché, de este equipo limitado, porque es la verdad, tenemos un técnico que es un chamullador espectacular, pero lo que nadie dice, que Racing está jugando todos los partidos en línea, sin tirar de la chique. Es una vergüenza. Hoy Ortiz salió un par de jugadas porque salió el mano a mano él. Pero la pelota pase queda cualquiera mano a mano con el arquero. Sí. Eso, pero yo no entiendo que los mismos jugadores no lo corrijan, porque yo lo escuché a Ortiz, que en el partido de San Juan con Boca, él dijo que por decisión de él habían tirado de la chique porque no había otra. Racing es un desastre. Pero es de todos los partidos, no es de hoy. ¿Y cómo no te va a dar bronca lo de hoy? Porque no es que Racing tuvo dos jugadores de más. Ellos tuvieron dos de menos, que esa es la cuenta que hay que hacer. Sí. Porque no es que Racing tenía 13. ¿Me entendés? Sí. No sé, la verdad que no sé, porque uno dice, no, pero vos sos muy pesimista. No, pero yo digo lo que veo. Todos los partidos, hasta ganando, nos sorprenden en contraataque. Algo está mal. El técnico este no le encuentra la vuelta a nada. No, yo lo que decía de un tuit tuyo, que hablabas y que decías cómo va a sacar a un chico como Vieto, que yo decía que más allá de las piezas, acá pasa por una cuestión del esquema y de la idea que tiene el técnico. No, déjame aclararte algo. No, yo no es que diga tiene que entrar esto y salir el otro. Yo lo que digo es que alguien me busque un antecedente en el mundo del fútbol mundial, que un técnico, que saque un jugador que viene a hacer 3 goles, y no me digas quién tenía que entrar o quién tenía que salir. Pero no puedes tocar, es una locura, no hay un antecedente en el mundo de que se saque un jugador que viene a hacer 3 goles, ni que tenga 16 años, porque ese es otro verso que no me lo como, no, hay que protegerlo. Pero qué si no jugás a esta edad, ¿cuándo vas a jugar? Julio, una locura. Ojo, no, vos sabés que yo lo odio a Auche, pero si, aunque Auche hubiese hecho 4 goles hoy, no lo podés tocar abierto, es una locura, ningún técnico en el mundo hace esto. Entonces, algún problema tiene este muchacho, algún curso en la cadena, porque todos dicen que viven, descubre a los pibes, pero si no descubriste, que yo te digo, lo vi jugar otro partido, me parece un jugador muy interesante. Sí. Pero apoyate en esta idea, dejalo, yo no te digo que ahora si no iba a empatar o ganar porque jugaba abierto. Pero es la actitud de sacar a un jugador que viene a hacer 3 goles. Bueno, una locura. Te dejo así, okay. Tenemos una nota, dale. Dale, listo, Martín, un abrazo grande. ¿Platea B? No, y yo soy vitalicio Bolas de Oro. ¿A vos vas a la A? No, ahora estoy yendo, según con quien, a veces voy con amigos y me voy a donde van ellos. Bueno, dale. Pero suelo ir a la B baja. Bueno, en la B no vemos entonces, abrazo. Dale, una vez, chau. Fernando, chau, un abrazo. Chau. Bien, nota, presentamos y ya venimos, dale. Antes que salga en los diarios del lunes, los protagonistas de Racing en Brillará Blanca y Celeste. El reportaje académico. Bien, continuamos en este Brillará Blanca y Celeste. Y el oyente está enojado. El oyente está enojado. La semana pasada hemos tenido a... Sí, se cortó. Ahora volvemos. Hay oyente, si hay oyente, hablo con el oyente hasta que volvamos a la nota. Bien, ahora vamos a una linda nota. La semana pasada teníamos a Gonzalo Tiesi, Puma, y ahora vamos a ir por ese sendero, por el del deportista, por el de seguir ahí con algún hincha de Racing que es especialista en otra profesión. Aprovecho para leer un par de tweets, que son muchos los Twitter que están llegando a @marrubenstein por ahora. La única compra que valió la pena es Ortiz, los demás están en deuda con el hincha, dice Martín Salgado. Ariel, gracias por dejarme hablar. No, abrazo grande. Ayelen pregunta qué hay que hacer. Bueno, dejar los últimos 3 del DNI para participar por las entradas. Acá Skatov deja justamente los últimos 3 números del DNI. Martín dice, hoy no solo fue lo de San, Villar no existió, Camoranesi tampoco, hoy no jugamos a nada, es preocupante. Carlos dice, ¿podés decir que me dio vergüenza lo que vimos hoy? Por favor, qué mentira el trabajo de Zubeldía, tristísimo. Otro de los oyentes, Eduardo Arrieta, dice, al técnico no se le cae una idea, el único partido que se juega, que jugó bien fue el clásico, encima sus dos referentes, San y Cámpora, no funcionan. Ahora sí, bien, decíamos que la semana pasada lo tuvimos a Gonzalo Tiesi, Puma, y hoy, para seguir con la senda de los deportistas, vamos a presentar a... Hoy estuvo en el TC2000, debe estar ya todavía en Mendoza. Lo saludo al hincha de Racing, Emiliano Espataro. Emiliano, Martín Rubinstein te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, che, volviendo en viaje. Ah, ¿ya está en viaje? Sí, terminó la carrera y ya arranqué para casa. Bueno, bien, ¿no? Cuarto puesto hoy, ¿positiva la carrera? Sí, bien, che, bien, cuarto puesto, había largado el puesto 12. Avancé bastante y terminé un cuarto que me va bien porque me acomodo lindo en el campeonato. Quedo quinto a 28 puntos del primero, así que bueno, bastante bien. Aquellos fanáticos del automovilismo deben de saber que Emiliano Espataro no solo corre TC, corre TC2000, corre Top Race, que en realidad es un poco tu especialidad, ¿no? Pero digo, correr en varias categorías no es para cualquiera. Hay que tener ganas, hay que tener tiempo, hay que tener diferentes autos. Es un tema. Sí, bueno, son épocas. Estoy justo en el momento que estoy andando bien. Y que el país funciona bien también, ¿no? Porque si no hay patrocinantes no puedes correr en tres categorías. Sí. Así que aprovecho el momento y bueno, estoy en las tres y estoy bastante bien en las tres. Por ahí no tanto en el TC, que me quedé fuera de la Copa de Oro, pero me va bastante bien en las tres. ¿En qué momento, porque fuiste campeón, fuiste subcampeón, en qué momento, 2006, 2007, estuviste en TC con el auto de Racing? En el Top Race, estuve 2005, 2006 y 2007. Bien, y era un auto, a ver, contale un poco al oyente, era un auto, nada. Era un auto con los colores de Racing, corríamos con el escudo de Racing, en una época se había intentado hacer como se hace en Europa, con los autos con los colores de los clubes de fútbol, sí. No funcionó ni en Europa ni acá, pero bueno, por supuesto que elegí correr con el auto de Racing. Y me fue muy bien, salí subcampeón 2006, 2007 y campeón 2008. ¿Y Emiliano, sos de los que juegan fulbito o no? Porque viste, tenés los jugadores, Pato Bondancieri y Palermo, que le gustaba lo que es turismo, carretera y demás. Se volvió una moda esto de los futbolistas, el automovilismo. ¿Pasa lo mismo al revés o no? Sí, pasa. Lo que pasa que corriendo en tres categorías, que no tenés mucho tiempo libre, ¿no? De jueves a domingo estás en los autódromos, y después, los otros días de la semana, tenés que entrenar, y laburar, ir a cobrar las publicidades, ir a buscar publicidad. O sea, la vida del piloto, en diferencia del jugador de fútbol, no solo laburás el fin de semana cuando tenés que manejar, sino en la semana tenés que moverte mucho para juntar la guita para correr. Claro, y queda tiempo para, no para ir a la cancha, porque la verdad que es casi imposible, pero al menos para escuchar o para ver a Racing. La mayoría de los partidos por radio los escucho, como sí. El de hoy, por ejemplo. Sí. Porque estoy viajando, o casi siempre, ¿no? Estoy viajando con algún autódromo. Sí. Pero, ¿y a la cancha hace cuánto que no vas? Y a la cancha, hace bastante. Hace 6 o 7 meses. Y bueno, a veces me pasa que por ahí me toca el año pasado, cuando jugamos en San Juan contra San Martín. Sí. Me llamaron de allá del club de San Martín de San Juan y me invitaron para ir a la cancha y estuve, bueno, fui, a veces voy, ¿no? Cuando se da que estamos en alguna provincia y que jugamos afuera y con Dina puedo llegar a ir. Justo se dio que era un viernes, sí. Después del viernes puedo tirarlo un poquito más, dormir un poquito más tarde, ya el sábado no, el sábado ya me tengo que estar temprano, así sí. Que se dio justo que jugamos el viernes y pude ir allá a verlo contra San Martín. Generalmente el hincha, cuando sale el fixture, siempre se fija la primera fecha, la última y el clásico. ¿Vos mirás y comparás el calendario y decir, bueno, a ver, el fin de semana este me toca en tal provincia, en tal lugar, y te vas fijando a ver si da con que juegue Racing y decir, bueno, aprovecho y me voy a la cancha, o es casi imposible eso? No, porque miro mucho cuando me toca correr en Buenos Aires o en La Plata, que estoy más cerca, si ahí sí me da la posibilidad de ir a la cancha, ¿no? Porque después cuando estás afuera es muy difícil que te combine, ¿viste? Tenés que tener mucha suerte. Pero a veces cuando corro en La Plata o en Buenos Aires, que me da el tiempo para poder ir, me hago una escapada. Que el jugador es fanático del automovilismo y se entera que sos de Racing y te pide le pedís una camiseta. ¿Te pasó con alguno? Sí, con varios. La verdad es que he hecho amistad con varios los jugadores. Y bueno, hay muchos que le gustan los autos de carrera y bueno, a mí me gusta el fútbol, entonces se hace por ahí, no sé si una amistad, pero son momentos, ¿no? Porque el juego se va a cerrar, chao, sí. se acaba la amistad, así que, pero sí, se da mucho que, y mangueo camiseta, por supuesto, lo loco. ¿Ah, sí? Sí, bueno, yo mangueo en gorra y se la cambio por la camiseta, ¿no? Pero eso es un piola bárbaro, una gorra con una camiseta, escuchame, no se compara. Bueno, está bien, pero ¿qué va a ser? ¿De quién tenés? Y tengo unos cuantos, tengo de Bastida, tengo de Javi Luz, tengo del Negro Mercado, tengo una bocha, tengo muchas camisetas. Lo último, Emiliano, estamos hablando con Emiliano Pataro, volviendo de Mendoza después de la carrera de esta tarde en el TC2000 que fue cuarto. ¿Qué te parece Racing? Hoy el hincha está enojado, está molesto por la derrota, así como hincha y deportista, ¿qué te parece el equipo? Y bueno, una cosa es opinar como hincha y otra como deportista, ¿no? Como hincha, por supuesto, estoy enojado. Sí. Y a nadie le gusta perder. Pero como deportista hay que entender de que, bueno, las derrotas son parte de todo esto. O sea, ganar o perder está dentro de las reglas de juego. Y me parece que Racing está bien. Algunos partidos juega bien, otros por ahí no tanto, pero está ganando, está sumando puntos y está bien en el torneo. Así que, bueno, hoy la derrota creo que por ahí no la merecía. Así que, bueno, por ahí estar enojado con el resultado, pero no con Racing, me parece que está haciendo un buen campeonato, ¿no? Emiliano, agradecerte contacto con Brillaró Blanquiceleste. Mucha gente quizás se entera ahora que no es fanático del automovilismo, que Emiliano Espataro es hincha fanático de la academia, que corrió mucho tiempo con un auto celeste y blanco. Y agradecerte aquí la presencia en el programa y bueno, cuando estés en Buenos Aires, invitado también al piso para charlar un ratito. Bueno, cómo no, muchas gracias chicos, un abrazo grande para todos. Abrazo grande, bien, ahí pasaba, Emiliano Espataro, hablando un poquito de su pasión, del automovilismo, de lo que genera Racing, mientras a los 21 minutos hay gol de River, lo hizo Funes Mori y todos los 9 hacen goles, menos el tuyo, hoy hizo Farías también. 4-7-7-9-11-90, el oyente para que salga al aire, nos queda una tandita, ¿sí? 21-44, tanda, y en un rato se viene Brian Eisenberg, ya nos metemos con Estudiantes, regalamos entradas y mucho más hasta las 10, dale. Espacio Publicitario. BBC y Grupo 23 presentan Revista Lonely Planet, edición septiembre. Europa, grandes clásicos, Venecia, Berlín, Madrid, Croacia, Londres, Islas Griegas y París. Una guía completa para aprovechar los mejores destinos con sol y de noche. Aprovechá las 7 miniguías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663. Este mes de regalo con tu suscripción, una Travel Bag Next by Scandinavia. Promoción válida desde el 1 del 8 del 2012 al 30 del 9 del 2012 o hasta agotar stock de 100 unidades de Travel Bag Scandinavia en modelo Next Performance Kycure. Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Aunque ganes o pierdas, el sentimiento no cambia. Seguí enganchado y escuchando Brillará Blanca y Celeste. ...21-46, hay penal para Newell's, ahora se va a poner 3-2, hay que ver, quedan 20 minutos... 4779-1190, aprovecho para mandarle un beso grande a una amiga, Estercita, que la semana que viene me va a cocinar rico, así que un abrazo grande para ella. Va Nacho Escoco, a ver qué pasa con este tiro desde el punto penal, mientras saludo a un oyente, Brillaró Blanquiceleste, buenas noches, ¿con quién habló? ¿Qué tal? Martín Juan de San Cristóbal. ¿Cómo anda Juan? Bien, bien, a pesar de todo, hay poco que agregar, ¿no? A todo lo que dijiste vos, dijeron los oyentes, pero igualmente alarma puntualmente ver un medio campo que es muy desequilibrado, ¿no? Es decir, el único que corre, marca es Pelletieri, después Villar, Camoranesi, Centurión no ayudan. Entonces tenemos un medio campo desequilibrado y aparte, como puntualizaron todos, no genera juego. Sí. Y ese déficit no se corrige. Sí, sí. Y hoy lo peor de todo fue que todos los ataques vinieron por la derecha de la defensa de Racing y ese detalle no se corrigió en todo el primer tiempo. Y de hecho vino en el minuto de descuento el gol, y por la izquierda, por un tiro desde la izquierda. Sí. Bueno, usted tiene, Juan, ¿tenés su socio? No. Dame los últimos tres del DNI. 841. Abrazo grande. Abrazo. Bien, ahí pasan más oyentes. 4779-1190, Brilla, hablen que celeste. Buenas noches, ¿con quién habló? Mario, Martín, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Mario? ¿De dónde sos? De Floresta. De Floresta. ¿Sos socio? No. Dame los últimos tres del DNI antes que me olvide. 876. 876, te escucho. Mirá, la opinión un poco coincido con algo de lo que hablamos todos, inclusive de lo que hablaste vos, pero lo más problemático de todo esto es que me parece que este muchacho que nos conduce no tiene rumbo, no sé si sabe a lo que está jugando. Sí. Este es mi temor, es mayor. E inclusive no sé hasta qué punto hicimos bien las compras, porque fíjate que tenemos gente que se cansa muy fácilmente, gente grande. No sé cómo le cuesta tanto darse cuenta que Racing está jugando con un solo zaguero centro. Mm. Creo que son dos los zagueros en un equipo. Sí. Y a todo esto, sumale lo que acaba de decir el señor anterior, sí, que vos no podés jugar con un solo 5 de marca en el fútbol de hoy. Yo creo que acá tiene que jugar Pelletieri con Suculini, y a partir de ahí los dos mejores mediocampistas que puedan ir para adelante, que son los que precisamente hoy no retornan, que generen todo el juego posible. Pero me parece que Pelletieri no puede jugar a nada, está enloquecido, le hacen el 2-1, el 3-1. Comparto, la verdad es un poco lo que decimos, es tan malo el fútbol argentino, tan malo, que automáticamente por momentos te saca el enganche y tenés que jugar con alguien al lado, digamos. El doble 5 tiene que jugarse porque no es muy difícil, la verdad que... Pero a ver, insisto con esto, porque perdimos la Copa Argentina. Sí. De esta manera, con un equipo larguísimo. Sí. Vamos a jugar la Copa Sudamericana y exactamente lo mismo, con un equipo largo, sin quita en el medio campo. Sí. Y de local, bueno, nos estamos haciendo fuerte, estamos jugando bien. Y vamos de visitante nuevo y cometemos el mismo error. Yo no quiero dramatizar porque tampoco el equipo de hoy nos mereció ganar. Exacto. Llegó todo lo que vos quieras, pero me parece que no hay reacción y que no hay respuesta respecto al técnico. No sé si está claro, si tiene claro lo que quiere y a qué está jugando. Mario, abrazo grande. Un abrazo. Bien. Suerte, gracias por atenderme. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, 3-3 está el partido, Estaba recién 3-1, penal, 2 de Coco, quedan un poquito más de 15, está empatando River y Newell's, y más allá de cómo salga, este es un equipo que juega, Newell's, la verdad, es un equipo que sabe a lo que juega. Hay otro oyente, ¿no? Brillar Blanquiceleste, buenas noches, ¿con quién habló? Martín, buenas noches, te habla Rubén de Mataderos. ¿Cómo anda, Rubén? Acá andamos. ¿Socio? Vitalicio Bodas de Oro. Qué, me gusta, 53 años de vida, 53 de socio. Qué era. Lo que me preocupa, y bueno, me dejó muy preocupado el partido de hoy, es que puso todo, sí, todo adentro de la cancha y no se creó una jugada de gol. Sí. Que Centurión tiene que tirar los centros y la cabecearlos. Sí, es verdad. Como pasó, hubo una jugada que sí, pasó. Sí. Entonces, yo no sé cuál es la solución, ¿viste? A mí me preocupa porque vamos por la fecha 6. Sí. Y no le veo uña de guitarrero para cambiar. San, por ejemplo, ya no se justifica ni que juegue. Sí. El otro día nos salvó el pibe este que hoy increíblemente fue al banco. Lo tenía que haber puesto de entrada. Si va a hacer 3 goles, ponelo. Jugátela con el pibe. Meterlo a San en el banco y después largarlo a la cancha. Sí. Y es un campeonato tremendamente horrible. Sí. Estoy mirando la tabla de posiciones, Boca tiene 13, Newell 12, y después hay como 5 equipos con 11 entre los que estamos nosotros. Sí. Entonces hoy era para ganar y ponerse primero. Y sí, bueno, pero... Pero sí, ya sé. Ya, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Ya sé. Racing siempre puede hacer lo imposible. Rubén, abrazo grande. Una cosa de loco. Gracias por llamar. Que siga bien, Martín. 4-7-7-9-11-90. Bueno, hoy la gente llama. Me gusta porque hay respeto. Cuando tenés respeto yo te hablo, hablamos, salimos. En un rato vamos a estar dando el ganador. Sí, tome usted. ¿Cómo anda, Brian Ansemer? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Todo tranquilo? Sí, es una forma de decir tranquilo. Recién un oyente también me decía, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, pero es una forma de decir. Pero no ganó. No ganó. 1-1 terminó el otro partido, ¿eh? Digamos. Y a bueno, ver, bueno, digo, dentro de todo. Podría haber sido más redondo. Pero podría haber sido peor. Sí, también, tal cual. Podría haber sido peor. ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Muy bien el Facebook, ¿eh? La gente me dice la verdad, el Facebook está muy bien, bueno, con mucha información al instante. Dice que faltan fotos, mucha gente no lo conoce, yo dije, está ocupado, pero me dice, no importa, yo quiero conocerlo. Y digo, bueno, ya seguramente va a publicar alguna foto. Pero bueno, el sábado 2020 es un partido importante, ¿no? Porque Estudiantes, ayer lo vi, es un equipo que también es nuevo, le cuesta... Caña todavía no encuentra el equipo, no encuentra la forma. Matías Sánchez por Brian no jugó bien. Pero bueno, hay que pensar en lo que pueda llegar a ser su el día el próximo fin de semana. Sí, exactamente. Un historial que está bastante parejo con el Pincha, de 163 partidos disputados en el profesionalismo. 62 ganó Racing, también Estudiantes, es decir, sí, que está muy parejo. Y el resto, es decir, 39 empates. El último fue en la decimotercera fecha de clausura 2012, 2-0 con goles de uno de los que hoy nos tocó enfrentar, Lucas Abeldaño, y Gio Moreno, otro que ya no está. Qué golazo que hizo Gio ese día, sí, por arriba del arquero, golazo. Uh-huh. Un tronco, sacó el tronco para adelante, corrió, ganó, y sobre la hora puso el 2-0. Exactamente, la séptima fecha sería, ya no quiero decir se confirmó porque sí, en el fútbol argentino puede pasar cualquier cosa. Puede, el horario del sábado puede cambiar. Sí, sí, tal cual. Ah, dice no, pues en realidad... Tal cual. Falta definir el árbitro, pero con River sería el domingo 23 de septiembre. Como decíamos, falta confirmar también el horario y el árbitro, obviamente. Domingo y puede ser tarde, ¿eh? Es el Monumental. Es el Monumental, puede ser tarde y haremos el programa del Monumental, a lo sumo. Sí. ¿Por qué no? A las 20, porque tranquilamente... No, pero va a jugar, vamos, no sé, cambia todo que hay que ver. Bien, ¿qué más? Hoy la reserva jugó por la mañana, no en el Mario Alberto Kempes, sino en Villa Esquiú, donde tiene un predio Belgrano. Fue victoria, esta sí es una noticia positiva, 3-1 con goles de Martín Pérez Guedes, que le tocó jugar en reserva. Dineno, Juan Dineno y Bazán, en el segundo tiempo, descontó Ete Benauts en Belgrano. Qué bien le salió el apellido. Sí, es bastante complicado. Más sí, complicado que el mío, ya con eso. Pero lo practicaste. Lo venía practicando, sí, de las 12 del mediodía, de que me enteré cómo resultó el encuentro. Y después tenemos Torneo Grande T. Grande T, sí, yo no sé si seguir haciéndole propaganda, porque la verdad que viendo cómo me está yendo fecha tras fecha. ¿Va primero? No, para nada. En la primera 87 puntos, en la segunda 72. Creo que metí 56 y 60, una cosa así. Bueno, en esta más o menos voy a andar por ahí. Pero, escúchame, ¿metiste a Coco vos? No, a Pablo Pérez. Ah, bueno. Bueno, metí un gol. Metí el primero de Newell's. Es Coco. Me estoy lamentando por no haber incluido... Mi delantero, José el Pepe San. Ese es mi delantero. Va a ser goles. Va a ser goles. Si lo saco, va a ser goles. Seguramente. Yo no pongo jugadores de Racing por ese motivo. Haces bien. ¿Que a Centurión tampoco lo tenés? A Centurión sí, es mi capitán. Sí, Centurión. Pero bueno, es el único héroe en este lío. Sí, claro. Sí, es verdad. Bien, Torneo Grande T. Entonces con River no sabemos. Pero falta. ¿Con River vuelve Saja? ¿O vuelve la semana que viene? Y con River va a estar seguro. Sí. Con Estudiantes, bueno, hay que ver si va a estar físicamente. A ver, hay tres patas que son claves para su vuelta. Obviamente la del jugador, el cuerpo técnico y el cuerpo médico. Sí. Si las tres patas están de acuerdo, Saja va a volver. El que primero tiene que decir, muchachos, estoy listo, es el jugador. Pero Saja, si era por él, volvía hoy. Sí, pero en ese caso los médicos le van a decir, mira, Chino, no, todavía no estás listo para volver. Estaría de nuevo Jorge Olivera en el arco y tendría una semana más de descanso. Ahora con esta derrota quizás los tiempos se apuran un poco más. Hoy termina amonestado Cajáez, pero nada, todavía no llegamos a la quinta tarjeta amarilla. Yo creo que el equipo va a ser el mismo de hoy, ¿eh? A mí me da esa sensación, salvo que haya algún lesionado. Para mí va a seguir apostando a Camoranesi. A ver, Camoranesi, si está para jugar, no va a estar en el banco. Eso está claro y lo tiene claro el técnico. No lo va a poner en el banco de suplentes. Y más con el rival que es Estudiante. Yo no creo que... La verdad, no creo que... La única duda puede ser San. Sí, San Cámpora. Galanternik no... sería el único cambio por De Olivera, sí, o, sí, llegado el caso, por Saja. Sí. San, para mí, tampoco es duda. No, para mí tampoco. Teniendo en cuenta lo que piensa el técnico, ¿no? No, para mí tampoco. Pero fue muy malo lo de San, ¿eh? Hoy fue muy malo y la verdad es que, pero es lo que yo digo, juega demasiado lejos del área, es muy difícil. A mí me gustaría que... ¿Cuándo hay conferencia? El viernes habla... Y antes del partido habla el técnico. Y es la verdad que es una pregunta... Porque ni siquiera es... es que la pregunta es directa. ¿Por qué juega tan lejos del área San? Directamente. Y ahí y él tiene que dar sus explicaciones. No, porque a mí me gusta que... Lo que yo digo, que el equipo descanse en él, que le dé oxígeno, que le da cambio de ritmo, le da aire. Eso está buenísimo. Cuando estás ganando, está buenísimo. Tirásela a San porque te va a dar todo eso. Pero cuando necesitas que el tipo haga goles, o que llevarte la marca con los defensores, con los centrales, no sirve que haga todo lo que está haciendo San. Por eso digo, es una pregunta que estaría bueno que él te dé las explicaciones para convencerte o no, pero saber, bueno, ¿por qué San juega de esa manera? Yo digo, para mí San, el lunes, cuando el equipo estaba ganando, sin haber hecho goles, para mí San había jugado bien, porque la aguantó, porque le daba oxígeno, porque Ortiz sabía que el tipo la aguantaba y que le hacían foul y generaba ese oxígeno que necesitaba el equipo, pero la verdad es que hoy, cuando el partido está, que lo necesitas en el primer tiempo, en el segundo tiempo, y lo tenés en la mitad de la cancha, que te baja la pelota en la mitad de la cancha, y vos decís, ¿para qué? ¿Para qué lo tenés a eso? A Camoranesi hace eso, si lo hace Villar, supuestamente, si lo hace... Eso es lo que no entiendo, pero bueno. Algo más, nada más. El domingo hay programa, ¿eh? Obviamente. Bien, agradecemos como siempre a toda la gente. Para el próximo partido la única duda es sobre el día, dice Martín Salgado. Bueno, ahí también. Ah, no, el ganador. El Tenemos ganador. Que decir un ganador. Sí. Ahí tiene... ¿Machete? El machete. Juan de San Cristóbal, 841, los últimos tres del DNI. Y yo le voy a preguntar el número de la productora y lo maté, ¿no? Y lo maté. Bueno, sí. Ahora lo vamos a buscar. Juan de San Cristóbal es el ganador del par de entradas para ver el próximo fin de semana a Racing y Estudiantes 2020. Se tiene que comunicar de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde al 4-372-2646. Repito, Juan, te tenés que comunicar al 4-372-2646. Allí en la productora arreglás todo para ir a ver el próximo fin de semana a Racing. Luciana Marín, en la operación técnica, ya se viene... Toma y daca. Toma y daca. Como siempre, los chicos en la producción ya están. Otro Martín, viste, es un quilombo, Martín, Marín, bueno, somos todos el mismo palo. Así que informativo en la continuidad de Radio América. Como siempre, Brian, gracias, buena semana. Gracias, igualmente. Y el domingo o el sábado, cueste lo que cueste. Hay que ganar. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Esta es LR9, Radio América. En 1190 kilohertz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Sacan el buen pan. Radio América informa. Es la hora 22, un minuto. En Buenos Aires el cielo está algo nublado. La temperatura es de 11 grados 8 décimas, la humedad 81%. Estas son las noticias. Desde el martes, YPF buscará financiamiento local. Lo anunció hace 10 días el presidente de la petrolera, Miguel Galucho, y será a través de la colocación de tres obligaciones negociadas.